Paola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Sobre la educación. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, en esta mañana hermosa que nos va acercando al fin de año. ¿Cómo están mis compañeros de la mesa? Bien, ¿cómo andas, Sabri? ¿Todo bien? Todo bien, estamos con Keiru, Noelia, buen día. Hola, Sabrina. ¿Volviste, Sabrina? Volví. Me fui a Tecnópolis y volví. ¿Todo bueno? Tiene muchas cosas. Tiene dinosaurio, yo creo. Tiene dinosaurios, tiene muchas cosas, tiene mucha propaganda, mucha propaganda. Sí, le preguntamos si fueron. Estamos con las chicas de la media 3, tres alumnas de la media 3, Magalí, Agustina y Agustina Ailén. ¿Ailén era? Muy bien. ¿Ustedes fueron a Tecnópolis con la escuela? No, en ningún momento. No, fuimos por separado cada una. ¿Y les gustó? Sí, estuvo lindo. Estuvo lindo. Mucha gente. ¿Mucha gente? ¿Muchos stands? ¿Se acuerdan de algún stand que quieran les haya gustado? El de los dinosaurios, por ejemplo. Está buenísimo. Bueno, está bueno. Sí, está bueno. Yo no fui, así que después, por ahí después charlamos. A mí me gustó la parte de la evolución, sobre todo porque cuando tengo que explicarlo, yo hago de... Como la evolución la voy haciendo yo, me voy poniendo así cada vez más derechita y qué sé yo. Dije, ay, si tuviera la lámina o la foto y saqué un par de fotos. Le contamos a chicas que Sabri es profesora de historia, así que espero. Bueno, ya están en quinto ustedes, por ahí ya después. Claro. Ya, no sé si van a tener el placer de tener a Sabrina Straforini de profesora. O ellas el placer. Bocha a todo el mundo, Sabrina. Bocha a todo el mundo, ojo, la será buena. Ya tendrá sus hijos. No, el tema a mí me pegó bastante en Tecnópolis, tanta propaganda, pero lo demás lo disfrutamos y demás. Bien. Más allá de eso, fuimos el sábado, así que creo que fue de esa racha de lluvia el único día que no llovió durante el día. Y después, previo y posterior, inundación por todos lados, escuela sin clase, o porque no iban los chicos porque no podían salir de la casa, o porque estaban las paredes electrificadas, o porque no había luz, o porque no se podía entrar a la escuela porque estaba llena de agua, inundados los patios, los pozos y demás. ¿En la escuela 3? No, en la escuela no había problemas para ir, pero el tema es que los chicos no iban porque ellos no podían salir de sus casas, la mayoría vive por el fondo y ahí está todo inundado, no se podía salir. Tienen muchos compañeros que no... Claro, y la mayoría de esos días fueron muy pocos chicos, no hubo clases prácticamente. Es más, un día no hubo luz y volvió a la tarde y casi nadie fue porque nadie estaba enterado de que había vuelto a la luz. Claro, sí. Estas problemáticas de entre las condiciones en las que vivimos y las condiciones en las que estudiamos y trabajamos. Ya el sábado pasado habíamos hablado un poco porque el miércoles anterior había habido ya un primer temporal que dejó a un montón de escuelas en la provincia sin clase durante varios días. Bueno, también hacíamos reflexión esto, ¿no? Que siempre se está hablando de la continuidad pedagógica y demás, pero nadie se preocupa en que las escuelas tengan las condiciones mínimas para poder soportar una tormenta, que si bien es cierto que fue fuerte, bueno, fue una tormenta, digamos, ¿no? No, tampoco fue un huracán. Y hablando de condiciones mínimas, nos pegamos una escapadita a la escuela secundaria conformada 26 de Villa París, con Noelia, porque se derrumbó en el patio del colegio, se derrumbó el pozo, Bueno, tienen una dentro de otras cosas. Una escuela con piletas. Cuando entramos a la escuela, el cráter era lo mínimo que pasaba. Era como que... Sí, de la escuela se cae a pedazos. La escuela 3, porque las chicas van a la misma escuela que van mis hijos, es como está bastante, bastante bien a lo que están las otras escuelas. Porque es una escuela relativamente nueva. Antes no tenían edificio. Ellos también estuvieron mucho tiempo luchando por un edificio, porque antes lo hacían en donde está en donde está al lado de la escuela 35. Antes tenían ahí, ¿no? No recuerdo bien eso. Están todos en la 4. Claro, en la 4 de Gleu. La 4 vieja. Okay. Donde ahora está el profesor de formación docente. Sí. Era más o menos lo mismo que está pasando por acá. Y sí. Y bueno, aparte de tener estas problemáticas de la semana pasada y que, siendo que se acerca fin de año, difícil que se resuelvan las cosas de un día para el otro, si hace años que no están aportando para la solución, tenemos para la semana que viene también un panorama con paros, no solamente por las condiciones de trabajo, también contanos, Noelia, que ahí tenés... Sí, me traje un machete. Todo esto de acá, del blog de SUTEBA, el sindicato donde nosotros estamos afiliados, bueno, dije, ante la falta de respuestas concretas a pedido de urgentes del sector, el Frente Gremial Docente, dando cumplimiento a lo votado por sus respectivos ámbitos resolutivos, convoca un paro de actividades los días 11 y 12 de noviembre. Uh-huh. Dice que más allá de las promesas oficiales de comenzar a discutir antes del cierre de este año la pauta salarial para el 2015, los docentes necesitamos respuestas inmediatas que brinden una solución constante al deterioro de nuestro sueldo. Bueno, el martes 11 se volvieron a exigir el recupero de nuestro poder adquisitivo y una respuesta favorable a la revisión salarial 2014 que había quedado establecida en el acuerdo paritario del mes de marzo último. Pero no hubo voluntad política para ser efectivo. Yo estuve mirando la tele y la veía la ministra de Educación, Nora de Lucía, que yo pensaba que era abogada. Pero ahora me contaron que es contadora. Es cualquier cosa menos docente, igual, bueno, vale la pena destacar. Está, ¿no?, muy bien decirlo eso. La ropa que tenía, porque ¿viste? Yo soy coqueta, a mí también me gusta vestirme bien. Se te nota. Se me nota. Bueno, quiero el vestido de la ministra. Entonces empecé a googlear, a buscarlo. Y se ve que hay gente que hay una página, un blog de moda también. Y a mí me había llamado mucho la atención en los días de paro en marzo que la ministra había ido a TN, un programa periodístico, a las 10, cuando estábamos en pleno conflicto, con un vestido que igual a mí parecía un vestido tipo de vaca. Era blanco, con unas manchas redondas y acá un cuellito azul. Bueno, ese vestido lo debe haber comprado, no sé, pienso yo, en una tienda, porque la marca es Jackie Smith. Metí en Google Jackie Smith, busqué ahí, me encantaron todos. No me quiero parecer a la ministra, pero el vestido de la ministra no me gustó. Pero había otros lindos. Bueno, ese vestido sale 2.900 pesos. Y yo comparé, el sueldo básico es más que nuestro básico docente, que es 2.285. El vestido que ya estuvo esta semana... O sea, discúlpame, perdón. Para un vestido te alcanza. Después no comés, pero para no, un vestido ni para un vestido. No, con el básico no te alcanza, no, maestro. No, entonces, no, yo estaba mirando justo mi Cowley y eso. No, si tengo un poquito de año en antigüedad, por ahí me lo puedo comprar. Después estuve viendo otro que es uno verdecito con pintitas y también tiene esa ridiculez de cuellito. Ese sale 32,69 euros. No sé cuánto está el euro. Ahí no cuenta. Estaba precios argentinos. Pensé que ibas a decir pesos. Me ponía contenta. Habría que hacer la cuenta, pero es caro. No, claro, pesos sería si lo compró. Y después estuve viendo las carteras. Las carteras no bajan de 4.000 pesos. Ahí ya está. No puedo. Así, pero bueno. No sé, quería comentar esto porque... Bueno, está bueno ver que mientras la escuela pública se sigue cayendo a pedazos, la ministra ostenta unos vestidos que, bueno... No hables mucho, es que te lo pido a tu compañera que quiera el vestido. Qué tremendo. Qué tremendo. Es que las maestras somos coquetas, y siempre tenemos un anillito lindo, pero buen corte. Pero no esos vestidos. No, estamos muy mal por eso. Che, pero comentabas que el paro del 11 y 12... Ah, sí, perdón, se me fue. Aclaro, si volvemos. Sí, volvemos. Después de irnos ahí a la estratosfera... que no solamente es de SUTEBA, sino que lo llama el Frente Gremial. Sí, sí, sí. Y también llama UDOCBA, un paro. Ya venía llamando. Ajá, sí, hace sí. Unos días. Claro. Hace como 2 semanas que venían llamando, ¿no? Claro, claro. Primero lo convocó el paro UDOCBA, que en realidad, medio paralelamente, el Frente Gremial votó un paro de 48 horas sin fecha. Claro. Y Udogba convocó a un paro para el jueves y viernes. Y bueno, sabiendo eso, el Frente Gremial llama paro martes y miércoles. Que también, digamos, yo creo que, bueno, las medidas de lucha, nosotros estamos de acuerdo con luchar por nuestras reivindicaciones, por los derechos de los docentes, por la escuela pública. Pero siempre son destacables algunos aspectos, ¿no? Primero que deciden cuántos días parar, cuántos días, qué forma, qué medidas tomar, siempre sin consultar, sin asamblea. A veces hacen asambleas distritales, esta vez ni siquiera. Y después llama la atención cómo a propósito se llama a la no unidad de la lucha, ¿no? Dividiendo a los docentes por problemas políticos que tienen entre ellos las conducciones sindicales, terminan dividiendo a los docentes también por las bases. Sí, nosotros lo lamentábamos. Yo personalmente estuve hablando con unas cuantas docentes y en mi Facebook, ¿cómo se estaba? Digo que paremos todos los días. Paremos todos los días. Y yo con mi compañera, que es de Udogba, que sea del sindicato, que sea, si tengo un problema, me refugio con ella, lo hablo con ella. Las escuelas van a estar partidas. Aparte, sí, hay mucha bronca por esto de la división. Sí, estuve hablando con muchas docentes que lo pensaban hacer así. Sí, está bueno evaluar en la escuela, claro. Propia, cómo viene la medida, para que sea algo lo más contundente posible. Sí, sí, sí. Más allá de lo que dicen las conducciones. Exactamente. Y también está en la semana el 12 paro de ATE. Ah, ese no. Que van a movilizar y porque se plantea, se está trabajando y viendo el. Se me fue de la cabeza. Bueno, ordena un poquito los paros. Ordena, ¿qué tenemos? 11 y 12 paro del Frente Gremial. A su vez, el 11, la CTA de Yasky moviliza a Capital. A Capital. A la Casa de la Provincia. Aires, que está en no tengo por acá por todo lo que estaban pidiendo. Y el 12 es paro de es movilización de Udogba a La Plata. El 13 y el 14 es paro de Udogba. El 12, la movilización de ATE, me volvió, mi RIA ya muy llegó, bien, Sabrina. Es por el tema del presupuesto del año que viene. Y la movilización de la CTA del martes es en realidad no por las reivindicaciones de los docentes que estamos pidiendo como reapertura de paritarias o bono de fin de año o refacciones, sino por más presupuesto para la educación, que está bien la reivindicación, pero bueno, no incluye todo lo demás, ¿no? Yo diría, Saveri, si te parece, porque estamos un poquito tarde, nos vamos a un spot y después volvemos con las chicas de la media 3. Dale. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bueno, continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recuerden que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Y para escucharnos, bueno, obviamente por la radio AM1580 y por la internet www.radio26.com.ar. Y nuestro Facebook, La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Como comentábamos hace un ratito, estamos con alumnas de la media 3 de GLEU que están haciendo una serie de actividades, ahora las vemos con unos bonos acá sobre la mesa, porque están tratando de construir o están construyendo un playón para hacer educación física. Exactamente. Bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo surge la idea? ¿Hace cuánto que están con esto? Bueno, ya hace bastante tiempo. La cooperadora está juntando hace mucho tiempo fondos para poder construir un playón y poder perimetrar lo que sería en un futuro el campo de deportes para que nosotros podamos hacer educación física, porque actualmente no podemos tener clases regulares. Sí. Ustedes tienen un terreno que está asignado para hacer educación física para la escuela, pero no está en condiciones. Claro. Cada vez que llueve no se puede efectuar. No tenemos clases casi nunca porque siempre llueve. Tenemos martes y jueves. O sea, es tierra. Sí, sí, es un terreno, pero no está en construcción. O sea, tenemos el terreno solo nada más. Y cuando llueve queda varios días. Sí, y se puede usar. Y además que no es playo, sino que tiene montículos de tierra y no se puede correr bien. Y nada. Aparte también nos comentaron que lo estuvieron limpiando. Primero estuvieron jornadas de limpieza ese lugar, pero era un lugar que no se podía Ahora ya le pusieron un muro con los fondos que han... Claro, lo están perimetrando. ¿Eso y es con los fondos de la cooperadora? Claro, sí, es todo de la cooperadora. ¿Han ido a consejo escolar? ¿Saben si se hizo algún reclamo? Sí. Siempre el director de cooperadora siempre va a reclamar, pero nunca le hacen caso. Entonces lo hace a todo pulmón y todo con los fondos de cooperadora. Y bueno, así se nació este proyecto de poder cerrar el campo y poder tener un campo digno para nosotros. Ustedes son los chicos que hicieron el video, un video que está circulando por el Facebook sobre cómo empezó, cómo estaba el campo, cómo quedó después. Ustedes son los chicos de... Claro, sí. Hicimos las fotos y editamos el video y armamos. El video está en el Facebook del Colegio Patios. Sí. Se puede ver. Y están todos los datos también para colaborar con... También, ¿qué más están haciendo aparte de cómo están vendiendo unos Estamos bonos? Vendiendo unos bonos para el que pueda colaborar, para poder terminar de perimetrar y poder construir el playón. Bueno, creo que el año que viene se va a poder terminar si todos ponemos algo, si todos colaboramos con algo, se va a poder concluir este proyecto. Sí, también se están vendiendo, hace poco salieron remeras para el que quiere comprar, que tiene el logo de la escuela, salen 120 sí, pesos. Sí, 120. Así que las pueden conseguir ahí en la escuela, sí, en el horario, la escuela, o no. Sí. Bueno, el horario escolar. Sí, es de 7:30 a 10:30 de la noche, los de días de semana, o si no, los días sábados que están los talleres. Que está desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Ustedes participan de los talleres patio? Sí, participamos. ¿Y qué actividades hacen ahí? Bueno, nosotros estamos en el taller de... De multimedia. Multimedia, claro. Y y ahí sacamos fotografías y... Sí, hacemos mayor... por ejemplo, hicimos un programa de radio también. Ah, buenísimo. Este video. Hicimos también otro trabajo de fotografía. Así que... Quizás es fotografía periodística, a veces nos toma otro tema de fotografía poética. ¿Y se sienten cómodos haciendo esas actividades? ¿Les gusta? ¿Cómo es que otros días de la semana tengan lugar en la escuela para poder hacer, para poder seguir desarrollando lo que a ustedes les gusta? Esto de, claro, está muy bueno poder ir a lo de tener talleres, son gratuitos y es abierto a toda la comunidad, entonces cualquiera que quiere, por ejemplo, están talleres de teatro, talleres de dibujo, talleres de pintura, taller de informática y uno puede ir, por más de que no sea el colegio, puede ir y puede aprender lo que le guste. Aparte es mejor que un chico esté en el colegio haciendo lo que le gusta, como teatro y esas cosas, antes de que ande en la calle. Sí, totalmente, la verdad que sí. Y esta es una escuela que tiene los tres turnos, tiene vespertino, claro, sí, también. Y los tres estarían haciendo educación física en este espacio. A la noche no creo. No, que a la noche es de adultos. De mañana y tarde. Claro, ese también no es un problema es porque es un patio muy chico. Sí, entonces tienen que dividir el horario. Si estuviera todo el campo hecho, varios grupos podrían hacer. Esta escuela ya está partida porque comparte edificio con la escuela 4, la primaria 4 de Gleu, que está al lado. Primero, segundo y tercero tienen clases ahí en la escuela 4. Y las formas de ayudarlos, más allá de que quien debería ayudarlos es, por supuesto, que es el Estado y tendrían que haberles dado respuestas a todas estas notas y demás que están comentando ustedes que se acercaron a consejo escolar. Quien quiera ayudarlos, entonces ustedes tienen las remeras y los bonos que se pueden acercar al colegio, sí, a pedirlos. La dirección del colegio es Aristóbulo del Valle y Alem 680, o si no, bueno, pueden llamar al colegio que el teléfono es 433-431. Y bueno, si no, el celular del director de cooperadora, que es 11-62-10-87-37. Bien, ¿hay algún Facebook de la escuela? Talleres Patios. Talleres Patios, que es el que nombraron hoy. Justamente las chicas estaban hablando y la semana pasada estuvimos en el programa y preguntábamos desde cuándo está el Fondo de Financiamiento Educativo, que ustedes saben que es un fondo que gira nación a los municipios para, según lo que estuve investigando, la ley marca que el fondo en cuestión debe estar destinado al buen funcionamiento de la educación pública. Es decir, ese dinero que son 3 millones mensuales de pesos que recibe el municipio de Almirante Brown. Hay como una disputa. Nosotros la semana pasada fuimos a una movilización que se que fuimos con el Frente Gremial Docente a exigirle al intendente Boletieri cómo es que guíe derive esos fondos a las escuelas y justamente a esta. Y bueno, y hay como toda una disputa por eso. El 30 de octubre el Frente Gremial se juntó con el intendente Daniel Boletieri, dice que los recibió en el Polideportivo Municipal, dice que estuvieron un largo rato charlando con el intendente, y lo que le dijo el intendente es que dice que el intendente nos informa que el Ejecutivo no firmará el convenio con la Dirección General de Cultura y Educación, al que se adhirieron la mitad de los municipios, ya que no es obligatorio, pero participará directamente el Secretario de Educación de las reuniones de UEGD, Unión Educativa de Gestión Distrital, para acatar las prioridades que determine dicho ámbito democráticamente definido allí, el municipio, los subsidios directos que se entregarán a los directivos de las distintas instituciones que necesitan ser reparadas. Así que no sé si para ampliar, para hacer un polideportivo, va a estar ese dinero. Sí, está bueno ver esto, lo de esto, ¿cómo es que el nombre es? Financiamiento, este fondo, sí. Este fondo de financiamiento educativo, sí. Contrastarlo, porque a veces uno cuando habla de estos temas quedan un poco en abstracto, ¿no? Y cuando uno lo contrasta con la realidad cotidiana, este fondo de financiamiento educativo, que son 3 millones de pesos mensuales que reciben todos los municipios de parte de Nación para temas justamente que tienen que ver con la educación, en ningún municipio llegan a las escuelas. Uno nunca sabe bien a dónde quedan, pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, los chicos de la media 3 que están pidiendo arreglar un sector de su escuela para poder hacer educación física, y que tampoco es que están pidiendo construir un castillo. Están pidiendo que se haga el cerco perimetral, que no se inunde más, que esté apto para hacer educación física. Los chicos llueven y no tienen educación física. Y están esos 3 millones de pesos ahí dando vueltas y uno nunca sabe a dónde llegan. En Varela, por ejemplo, nosotros estuvimos investigando porque pasaba exactamente lo mismo, y bueno, nos fuimos enterando que el municipio lo usaba para actividades culturales. Que es algo, primero, que engloba cualquier cosa, porque puede ser desde destinarle la plata a una escuela, que eso es lo que nunca pasa, o hacer un acto. Que venga un músico. Que venga un músico y por ahí que hable el intendente o algún funcionario municipal. Y bueno, y ellos dicen, no, eso también, la cultura también es parte de la educación, entonces los destinan a eso. Y las escuelas siguen como están, digamos, ¿no? Volviendo a las chicas, no, es que teníamos que decirlo. ¿Les gusta la escuela? ¿Les gusta ir les gusta? ¿Qué piensan de cómo está la educación ahora? Nosotros teníamos acá un segmento que se llamaba Los Estudiantes Dicen. Ahora nos estuvimos preparando y hay estudiantes como ustedes comentaban qué es lo que le parecía a la escuela, qué es lo que no le gustaba, abiertamente. No me gusta, han dicho, no me gusta cuando un profesor se viene y se sienta y no nos mira, cosas así. Han dicho cosas que, como para replantear ustedes, ¿qué piensan? Sí, la verdad, nuestro colegio está bastante bien, está muy bien, gracias a la cooperadora. Y te da gusto estudiar en un lugar así, por eso muchos chicos no es solamente que vienen por las orientaciones, sino que también vienen por cómo se estudia. Y todos los profesores, sean de la materia que sea, son muy buenos profesores que han estado en ese colegio desde hace bastante tiempo. Sí. Algunos por ahí son nuevos y quizás no enseñan del todo bien, pero pecado original. pero los demás no está bien, no, todo bien. No, pero la verdad que estudiar ahí es un lujo, porque es una escuela que está muy bien cuidada, y además una profesora el otro día nos contaba que ahí hay un muy buen ambiente, hay un muy buen vínculo entre los claro docentes. Se lleva muy bien y que no hay personas malas en el colegio. Así que... Quizás no hay personas malas, y por eso es un tema... Por ahí hay personas cansadas, porque como así está todo bien en esa escuela, y por ahí el profe tiene un par de horas en esa escuela, en otra escuela como la secundaria 26 de Villa París, no están las condiciones que se dan en la escuela 3. No tiene nada que ver, pero es como que eso por ahí... Tratando a veces de, hace que el clima laboral se enrarezca un poco, porque bueno, los docentes también... A veces trabajan y también teniendo en cuenta que uno trabaja con personas, viste, que no es como que es una máquina, las personas tienen sentimientos, los docentes también tienen sus problemas, que quizás. Mira, yo me quedo con esto que decía Magalí, es un lujo estudiar en esa escuela. Uh-huh. La verdad que no debería ser un lujo, sino que todas las escuelas deberían ser así, debería ser lo común. Uh-huh. Pero lamentablemente estamos en esta situación de que cuando hay una escuela en condiciones, lo sentimos como que es un lujo. Y también destacar que está en esas condiciones gracias al esfuerzo de la cooperadora, ¿no? Sí. Que es, no es el Estado que es el que se tendría que hacer cargo, sino que, bueno, padres y todos los que componen la cooperadora se esfuerzan cotidianamente para que esa escuela funcione bien, digamos. 1.200 alumnos hay en esa escuela, más o menos, matriculados, ¿no? Sí. Hay listas de espera, siempre tienen, siempre el inicio de, tiene mucha gente... Ah, nos tenemos que ir a una tanda publicitaria, pero antes de eso, primero, muchas gracias, chicas, por venir. Si quieren repetir los teléfonos de la escuela para que llamen por si alguien quiere colaborar. Vamos con el prefijo de Leo, que es 02224-433-431, o si no, el celular del director de cooperadora, que es 11-62-10-87-37. Y bueno, y si no, dirigirse al colegio, que la dirección es Aristóbulo del Valle y Alem 680. Bueno, muchísimas gracias y bueno, no, gracias a ustedes. A empujar ahí para que eso se pueda construir, y por supuesto también un agradecimiento a todos los papás que forman la cooperadora y a la comunidad que forma la cooperadora, que los viene, que viene ayudando tanto. No quiero olvidarme de mandarle un saludo a Ana de ATE, que nos escucha siempre, y a las docentes de la Escuela 21, que hicieron una hermosísima excursión al Museo de Ciencias Naturales, Zoológicos y Catedral de La Plata. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Longchamps Miniflete Nadi Al. Logística, distribución, mudanzas. Anote estos teléfonos: 3-966-1406, 15-6110-1112 y 15-3091-1619. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. ¡Mire qué precios para ayudar a su economía! Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril. Todos los cortes a $59.99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. ¡Veniste, estamos quitos vos! Fortín Quilmes, domingo 16 de noviembre, 12 horas, en Videla y Otamendi, Quilmes. Actuarán los manceros de Leocadio Torres, los chilcareños, Juan Manuel, José del Bono y Cacho Azofra, lanzando su CD Pa' qué más. En la animación y presentando su libro Folcloristas Argentinos, Marcos Ruiz Iriarte. Reservas 42-50-09-21 o 15-22-14-81-87. Entrada general 80 pesos. Socios y jubilados, 60 pesos. No se suspende por mal tiempo. Organizan Cacho Azófara y María Angélica. Comenzá el 2014 con un Peugeot. La más amplia gama en modelos y la más conveniente financiación. Con tasa fija 100 pesos, encontralas en Sprit Porto Bransen. Concesionario oficial Peugeot. Ruta 210 y ruta 215 Bransen. Teléfono 02223-445422. Sprit Porto. Motion and Emotion. Ya inauguramos la segunda etapa de las obras de refuncionalización del Hospital Ramón Carrillo. Nueva guardia de emergencias con salas de observación general y aislada. Shock Room, office de enfermería y un nuevo sector para ingreso de ambulancias. Con el aporte del Gobierno Nacional, está próxima a iniciarse la tercera etapa de obras. Nueva maternidad, sala de rayos y reacondicionamiento general de techos y espacios comunes. San Vicente Inclusivo, Daniel Di Sabatino, Intendente Municipal. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. La Municipalidad de Presidente Perón informa que, junto al Ministerio del Interior, realizará un operativo de documentación en Guernica. Señor vecino, desde el viernes 8 y hasta el miércoles 12 de noviembre, usted podrá renovar su DNI y su pasaporte en los puestos móviles ubicados en la plazoleta Juan José Valle, frente al Palacio Municipal Peronense. No pierda esta oportunidad única de obtener el nuevo documento nacional de identidad. Gobernamos para un presidente Perón más igualitario. Karina Pirulet, su intendenta. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano. Antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo un gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de Ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotan, emotival, y después, para darle el toque maestro final, un reduce fast fast, y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Bueno, seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Acá vamos a mandar algunos mensajitos, pasar algunos comunicados, porque si no nos retan. Nancy, una compañera de Varela, me manda un mensaje que dice: Florencia Araujo, Karen Burgos, Macarena Goliov y Aldana Díaz, de la secundaria número 9 de Varela, salieron primeras en su categoría en el certamen de historia de Florencio Varela. Felicitaciones para ellas. Felicitaciones. Qué grande, felicitaciones. ¿Eh? Bueno, y también tenemos, recordemos que el viernes 14 hay un festival por los derechos de la educación, la salud y medio ambiente que se organiza en el playón que está frente a la salita en Don Orione. Uh-huh. Parte de los que convocan son autoconvocados, ATE, CTA, FOL, sí. Va a estar muy interesante y bueno, los esperamos a todos allá. También vamos a participar a llevar nuestra pequeña colaboración al festival. Bueno, yo paso un chivito de interés de los docentes. A partir del lunes 10 comienza el periodo de exhibición y reclamos de MAD 2014-2015 de 9 a 16 en la Secretaría de Asuntos Docentes de Almirante Brown. También le queremos recordar a la audiencia que el próximo sábado, sábado 15, en nuestro programa va a estar Ana Claudia Escobar, que es la representante del tribunal, para despejar dudas, explicar qué es el tribunal, despejar dudas sobre el tema de MAD y bueno, también unas preguntas sobre el estatuto le podremos preguntar. Vayan a Ana preparando preguntas que ella puede contestar todo. Sabe todo. Todo, sabe todo. MAD, acrecentamiento, estatuto, después. Todo. Acrecentamiento, también todo. Bueno, pobre Ana Claudia. Como comentábamos hace un rato, estuvimos en la escuela, en la secundaria conformada 26 de Villa París. Porque en la semana, el martes, si no me equivoco, ¿el martes, Noelia? El martes 5, fue sí. Que se derrumbó el pozo en el patio, dentro, como comentábamos, dentro de una serie de problemáticas estructurales que tiene la escuela. Una escuela que ahí había una primaria hace unos años. Sí. Que como las condiciones, no se podía estudiar ahí, la primaria deja ese edificio, va enfrente, la pasan enfrente. Y después, claro, ante la necesidad de lugares, ponen a la secundaria conformada 26 en ese edificio en el que no se podía estar, no se podía enseñar. No, tenía pedido de derrumbe desde el año 94, nos comentaban cuando estuvimos ahí. Bueno, la verdad que ver ese cráter era lo que más llamaba la atención y por eso tantos medios estuvieron, pero entrar después a la escuela, caminar esos pasillos, entrar a esos baños, ver como que el cráter era una cosa secundaria, pasaba a ser daba miedo el cráter. Era algo más. Sí, nos decían que hay como 6 pozos más. Vos veías, ves el piso, está todo así inclinado para diferentes lugares. Decía, bueno, era ese, podía haber sido el de al lado, pudo haber sido una pared. Comentaban que se había caído una ventana, una cantidad de cosas. Y lo estuvimos viendo también por la televisión, porque salió por varios medios, con un riesgo concreto para todos. Yo estaba recordando como ese... lo que estaba diciendo unas alumnas que estaban acá, que decía que daba gusto estudiar en esa escuela y se las veía contentas a las chicas, aparte también van los sábados a las actividades que se hacen de talleres patios, las veía con sentido de pertenencia en la comunidad, y también mostraban, aparte del cátedra, mostraban un pizarrón roto. Partido por nadie, dicen, seguramente fue uno de los chicos. Igual la periodista, o sea, que lo está diciendo bastante bien. Yo toda esta semana estuve pensando, ¿qué violencia es para esos chicos estudiar en esa escuela, en esas condiciones? ¿Y cómo le enseñamos a los chicos a cuidar su escuela cuando saben que desde dónde están estudiando? Es la verdad, el que pueda vaya y dése una vuelta por esa escuela, entre comillas, decimos, que la verdad que es lamentable. Qué violencia para los chicos que se están formando en ese ambiente, pero también para uno como trabajador. Nosotros escuchamos, por más que los auxiliares pusieran todo el empeño en limpiar los baños eran terribles. Goteras conexiones eléctricas. Ya ningún electricista matriculado la aprobaría en esa escuela. Está, la verdad, es lamentable. Y bueno, y sobre eso tenemos algunos audios, porque estuvimos hablando con algunos docentes, con algunas mamás, y vamos a escuchar el de la profesora Mónica de Plástica. Estamos con Mónica, docente de Plástica, y te queríamos preguntar qué es lo que está pasando en la escuela. Bueno, el martes, primero a la mañana, se cayó un marco de una ventana cuando estaba funcionando la escuela, y después en el turno tarde se moronó en el patio un pozo, cuando 5 minutos antes había todo un curso sentado en ese espacio, en el recreo, porque por un incendio que hubo en los salones en la escuela de enfrente, que funcionan 2 cursos allá, al mismo momento que estamos en la 26, el resto de la secundaria acá, es que están esos cursos, al estar las aulas inutilizadas allá, estamos todos hacinados acá, que ya de por sí este edificio fue declarado obsoleto, y por las razones por las cuales se construyó la EGB en el año 97, si mal no recuerdo. Cuando se volvió a conformar la secundaria, nos mandaron de nuevo este edificio, y año a año, al no tener un mantenimiento, se va deteriorando. Esta escuela está construida, los pozos, hay un montón de pozos, se desmoronó uno, pero toda la escuela se está hundiendo hace un montón de tiempo. Y bueno, acá estamos reclamando, nosotros ya habíamos tomado la decisión, los docentes, de no seguir dando clases, porque estábamos viendo en las condiciones en que día a día se iba deteriorando nuestra escuela, hasta que pasó justo en esta semana esto de que se desmoronó el pozo. Nosotros vemos el pozo desmoronado, pero también vemos que los techos son muy precarios, los pizarrones están rotos, se ve el hacinamiento. Estamos funcionando en un espacio que no es apto, es un pasillo con aulas que no tienen ventanas propias, que dan a un pasillo, que a su vez ese pasillo da a patios, pero no tenemos luz hace un montón, hemos trabajado todo el año sin luz, en un aula donde tiene capacidad física para que estén 20 alumnos con 35 chicos, todos hacinados, sentados de a tres a veces, porque tampoco, no tenemos espacio, no tenemos mobiliario, a veces me ha pasado de tener la clase y no tener ni dónde apoyar mis cosas, tenerlas que apoyar en el piso, con un tubo en un aula donde tendría que haber por lo menos 4 tubos, sin luz, y bueno, a veces hay, por ejemplo, el aula esta que está acá en el patio, no tenemos estufa, hace 2 años que yo doy clases a un tercero, acá muertos de frío, pasados de frío, siempre poniendo el cuerpo, los docentes y los alumnos, ¿no? Y sosteniendo esto, hasta que dijimos basta. Y bueno, y la escuela también dijo basta, porque, o sea, se está hundiendo toda. Hemos, si vos ves los marcos de las puertas y de las ventanas, está todo rajado y como hundido. Y bueno, o sea, lo más visible es el cráter este que tenemos ahora en el patio, que es lo que demuestra realmente las condiciones en las que estamos. No sé, en cualquier momento se nos hunde, porque, o sea, se está hundiendo todo de a poco. No sé qué están esperando. Y ahora vinieron de jefatura, están Nora Saporiti. ¿Qué explicación les dieron o qué compromisos, claro, les dieron? De armar un plan de contingencia para terminar el año, ¿viste? O sea, seguir, y que infraestructura iba a evaluar las condiciones en las que está el edificio para ver de qué manera se podía reparar. Y que está la licitación para que se haga una escuela nueva, que, bueno, o sea, en realidad, de que estaban los papeles y todo, hasta los chicos se matan de la risa y dicen, ¿cuánto hace que ya pusieron hasta el cartel que nos iban a construir la escuela? Que es mentira, o sea, sabemos todo que, o sea, es un bla bla, ¿no? Como un verso, de que nos prometen que lo van a hacer, pero al final siguen haciéndole como un maquillaje. La solución de fondo es que nos construyan una escuela, que es lo que venimos pidiendo hace un montón. En concreto, hoy, de infraestructura, no se comprometieron a nada, por ahora. O sea, dicen que vinieron, o sea, yo no los vi, y que iban a venir ahora, y que después iban a tener una reunión con ellos para decir en qué condiciones está la escuela, y bueno, y el plan de contingencia, no sé, que nos van a informar nuestros directivos. O sea, todavía no estamos al tanto de nada. Bueno, muchas gracias, Mónica. No, por nada. Silvia y Mónica, mamás de la conformada 26, cuéntenos qué es lo que pasó y cómo se vive cotidianamente en la escuela. Bueno, el martes a la noche se desborró el pozo, rompió mitad de piso del patio, tiene una profundidad bastante. Los chicos estaban en clases del turno noche, de casualidad no hubo ningún accidentado, pero esto no es de ahora, esto hace muchos años que venimos la lucha de esta escuela. Es una escuela muy vieja, que ahora se está deteriorando, se caen las ventanas, se caen los tubos. Si ustedes, bueno, no pueden verlo, pero los pizarrones están partidos. Entonces, en estas condiciones no estamos los padres para que vengan los chicos al establecimiento. Entonces, están suspendidas las clases, van a estar ya y nos prometen de que van a hacer la escuela nueva. Pero esperemos que las promesas no se las lleve el viento, como siempre. Estamos con Gerardo, profesor de Historia en la conformada 26, y queríamos preguntarte cómo son las condiciones de trabajo cotidianas en la escuela, porque estamos viendo no solamente el pozo que se cayó, sino que en general la escuela es una escuela muy antigua y que no ha tenido mantenimiento. No, bueno, las condiciones no son las adecuadas, y bueno, partimos de la base que los alumnos no tienen las mismas condiciones de trabajo que el resto de la población. Parten de inferioridad de condiciones, por el tema de edilicio, por el tema de las aulas, no hay silla, no hay mesa, no hay pizarrón, las paredes están inclinadas. Esta escuela, si uno la observa a simple vista, se ve inclinada, como la torre de Pisa, más o menos. Y yo creo que hay un riesgo grande, en las paredes del fondo hay riesgo de derrumbe, claro, y bueno, y no están las obras de ninguna manera, no hay ayuda y no hay conciencia de lo que está pasando. Bueno, como escuchamos, primero a la profe de plástica, después a unas mamás y después al profe de historia, Gerardo, las condiciones en general vienen así desde hace mucho tiempo en esta escuela. No es algo que pasó ahora nada más. Y los docentes estaban organizando una asamblea para poder tener un espacio y un tiempo para charlar cómo continúan con esto. Estamos justo a fin de año. No solamente hay que cerrar las notas, sino que está el riesgo de que se ponga un parche y hasta el año que viene no sabemos qué pasa. Entonces hay muchas cosas para charlar, si se va a trabajar. Se les estaba proponiendo que hiciera una serie de trabajos prácticos y usaron algunos espacios de la escuela de enfrente. Recordemos que se habían quemado unos espacios. Claro, por eso también estaban en el patio los alumnos. Entonces es toda una situación de crisis y los docentes van a hacer una asamblea el lunes a las 7:30 de los docentes de la escuela, sí. Y después van a movilizar con los padres que se acercaron, que están muy preocupados por la situación, al consejo escolar. ATE va a facilitar los micros para que se puedan acercar y bueno, y a ver si les pueden dar alguna respuesta concreta. Recordemos cómo es que estuvieron representantes de SUTEBA, Almirante Brown, en la reunión, les dijeron a los docentes para que las asambleas puedan venir la mayor cantidad de personal de la escuela. Recordemos que en las secundarias hay docentes que trabajan 2 horas, después se van a otro lado, por ahí ni se conocen, que les iban a dar, como es licencia gremial, a todos los docentes que trabajan en la escuela para que puedan estar todos en la asamblea. También como ayer estaba mirando en el blog de SUTEBA y ellos publicaron que el día 7 del 11 el Frente Gremial Docente de Almirante Brown presentó una nota a Jefatura Regional, a la Municipalidad y al Consejo Escolar. La nota decía así: por condiciones dignas para enseñar en la secundaria 26 de Gleu. Si no hay respuestas a la brevedad, el Frente Gremial Docente Bonaerense se movilizará por esta situación ante Dirección Provincial de Infraestructura y ante las máximas autoridades educativas. Esperemos. Sí, vamos a ver qué pasa. Ojalá que no pase como en la EP43, que estuvo 2 años con el patio vallado, con el pozo ahí derrumbado. Cumpleaños del pozo. Sí, que no sea así una solución a medias, porque la escuela no solamente tiene el problema del pozo, sino que tiene una cantidad enorme de problemas estructurales. Bueno, y también tenemos dentro de lo que viene pasando, dentro de nuestra realidad, no solamente acá en Almirante Brown y en Florencio Varela, como venimos escuchando hace ya varios días, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de México, y que ayer nuevamente se encontraron restos que las autoridades nacionales de México decían que serían de los normalistas, aunque todavía hay que hacer una serie de investigaciones más. Y sobre eso queríamos conversar un ratito. Sí, bueno, nos parecía importante dedicarle unos minutos a este tema, que si bien ya viene, bueno, ocurriendo hace varias semanas, no lo habíamos tomado anteriormente, pero nos parece que es un tema preocupante al máximo nivel, a nivel mundial, porque aparecen prácticas que uno esperaría que estén ya caducadas en el mundo. Y bueno, en México, un país latinoamericano, han ocurrido bueno, estos acontecimientos de estudiantes desaparecidos, estudiantes muertos, represión salvaje. Y bueno, estuvimos investigando un poco qué es lo que pasó y queríamos compartir con los oyentes un texto que armamos para que, bueno, sepan nuestros compañeros docentes qué es lo que pasó en México. Y bueno, lo tengamos presente y estemos alerta y siguiendo las noticias, porque la verdad que el tema es muy preocupante y es urgente que le prestemos atención. Y desde nuestro pequeño espacio y muy humildemente toda nuestra solidaridad con los familiares y compañeros de los chicos. Bueno, el texto lleva por título México 43 veces nunca más. La Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de la comunidad de Ayotzinapa, en las afueras de la ciudad de Guerrero, en el suroeste de México, es una reconocida escuela rural formadora de profesores de primaria y de educación física. El pasado 26 de septiembre, estudiantes partieron de la institución para participar de la conmemoración por la masacre de Tlatelolco, que se lleva a cabo el 2 de octubre de cada año en el Distrito Federal. Para ello, planearon detenerse primero en la localidad de Iguala, para realizar una colecta que les permita juntar algo de dinero y continuar su viaje. Pero la travesía se iba a transformar en un infierno. Sorpresivamente y sin ningún motivo, cerca de las 9 de la noche, los estudiantes fueron interceptados y atacados por policías municipales y llevados a su cuartel. Este ataque salvaje dejó 6 personas muertas, 3 estudiantes, el chofer del autobús, un joven menor de edad y una mujer que pasaba en taxi por el lugar, y 25 heridos, entre ellos un estudiante en coma con infarto cerebral y otro con la boca destrozada por una bala. Los 43 estudiantes restantes, que fueron trasladados al cuartel de la policía de Iguala, se encuentran aún desaparecidos. ¿Cuál fue el motivo que llevó a la policía a realizar esta masacre? ¿Qué pasó con los estudiantes desaparecidos? Estas son las preguntas que atraviesan desde hace 44 días a México y al mundo. Las respuestas dejan al desnudo lo peor de un estado en descomposición que protege al narcotráfico y asesina a los estudiantes que se atreven a ser críticos. A los dos días, de los hechos, 22 policías fueron detenidos. Ellos declararon que recibieron la orden de atacar a los estudiantes del jefe municipal de Iguala. Más tarde se encontró el audio con dicha orden. Los aparentes motivos fueron que ese mismo día se llevaría a cabo en Iguala un acto encabezado por la esposa del alcalde. Ellos pensaron que los estudiantes irían a protestar al acto. Más tarde, los policías informaron que los 43 estudiantes desaparecidos fueron entregados por ellos mismos a un grupo narcomilitar conocido como los Guerreros Unidos. En el transcurso de la investigación, han sido detenidas 37 personas, se han descubierto 5 fosas comunes con restos humanos, hasta ahora ninguno pertenece a los estudiantes, y se ha puesto en evidencia la trama de corrupción que ata a políticos, policías, narcotraficantes y grupos paramilitares a lo largo y ancho del Estado mexicano. Ayer, miembros del grupo Guerreros Unidos declararon que efectivamente ellos recibieron a los estudiantes de manos de los policías, los asesinaron, incineraron sus cuerpos y los arrojaron en el río Cocula. Las primeras investigaciones encontraron efectivamente cuerpos calcinados en la vera del río, pero habrá que esperar los peritajes para saber si se trata de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero la trama de horror y corrupción oculta en las sombras otros motivos, más difusos y menos y mejor escondidos por la política y los medios masivos, pero más grandes y más estructurales. ¿Qué papel juegan las escuelas rurales en México? ¿Cuál es la historia del Instituto de Ayotzinapa? Las escuelas normales rurales son probablemente uno de los últimos legados de la Revolución Mexicana. A sus aulas asisten estudiantes pobres, hijos de campesinos, quienes allí tendrán luego la labor de dar clases en los lugares más pobres de México. Esta tradición les ha dado una fuerte impronta social y de lucha. En los normales rurales se han formado algunos de los dirigentes sociales más destacados de la historia del país y su legado sigue teniendo un eco vivo y fuerte. Es por esto que las escuelas rurales siguen formando estudiantes críticos y activos que se enfrentan a las injusticias del Estado mexicano a diario y que les ha valido el ataque constante por parte de los diferentes gobiernos. Es necesario que desde todos los rincones del mundo se haga escuchar la voz de nunca más. Nunca más estudiantes asesinados por luchar por sus derechos. Aparición con vida de los 43 desaparecidos. Hoy todos somos Ayotzinapa. Bueno, los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. Bueno, estábamos escuchando, como decíamos, la canción de León Gieco, La Memoria. Un poco en conmemoración, me sale decir, pero no quisiera decirlo porque todavía los padres están esperando que sus hijos aparezcan en México. No están conformes con lo que dicen las autoridades de que esta última investigación, estos últimos restos que se encontraron sean los de sus hijos. No hasta que se hagan todos los análisis correspondientes hasta que el Estado permita, por ejemplo, que el equipo de antropología forense argentino, que es el que está apoyando a los padres, a los familiares de los chicos desaparecidos, pueda hacer las investigaciones que corresponden. Y están exigiendo no solamente esto, de que se permita que este equipo trabaje, sino también que el Estado se comprometa sinceramente y que más allá de que se estén haciendo los análisis, se sigan buscando a los chicos, porque se están demorando en esa búsqueda porque están poniendo toda la atención en los restos. Bueno, también estuvimos buscando Iguala el distrito, ¿se dice? Sí, sí, el distrito. No tengo. Dice que tiene una importancia histórica y social. Se le llama Iguala de la Independencia, porque en ese municipio hay unos hechos históricos muy importantes relacionados con la independencia mexicana de España. En 1821, ese municipio se firmó el Plan de Iguala, que reconocía la independencia de México del colonialismo español. Se creó la bandera mexicana y el ejército, entre otros hechos. Sí, no, queríamos mencionar muy brevemente que ahí en el texto mencionábamos que los estudiantes estaban viajando cuando fueron atacados a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Queríamos comentar muy brevemente que fue la masacre de Tlatelolco, fue un acontecimiento que ocurrió en México, en el Distrito Federal, en el barrio de Tlatelolco, en el año 1968. Fue una movilización muy grande encabezada por estudiantes del país. También acompañaron vecinos, obreros, intelectuales, profesionales. Y bueno, en ese momento, el gobierno de ese momento reprimió. Se calculan que hay, el Estado dice que hay 40 muertos, pero las otras cifras dicen que fueron 300. Así que para que sepamos de qué estábamos hablando. Bueno, ya los tenemos que dejar. Seguramente vamos a continuar este caso viendo, escuchándolo. Y nos volveremos a escuchar el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil.